Bueno, con el transporte siempre sucede cada año lo mismo, ¿no? Cuando está la época pico de, digamos, de viaje, más teniendo en cuenta la gran cosecha de soja que hay, empezó otra vez el faltante del gasoil. Esto Ajá. ya es un tema que lo venimos todos los años sufriendo, con mucha preocupación porque, bueno, siempre por una cosa o por la otra nos perjudicamos, porque ahora que tenemos por ahí viaje no podés viajar. Y los estacioneros, más de lo que hacen, no pueden hacer porque ellos tienen cierta cantidad de cupos y más de esa cantidad de litros no le venden a ellos y ellos, por lo tanto, no pueden venderle a nadie, no solamente a los camioneros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se complica la cosa y esto aumenta el precio también y las tarifas de lo que es carga general siguen congelándose, que es un tema que ya se va a tratar a partir de la semana que viene. Pero bueno, esto es un tema de todos los años, que, sinceramente, no sé dónde está la solución, ¿no? Pero en las otras Creo. estaciones de servicio que no son de YPF también falta, Miguel. Y por ahí no falta, pero el precio es distinto, Mar. Ah. Tenés 30 o 40 centavos de diferencia. Claro. Entonces por ahí de última terminan echando igual porque la necesidad de viajar te hace que eches igual. Pero bueno, esto es un tema, la verdad, que nos tiene muy preocupados ya de hace varios años, que lo hemos tratado a todo nivel y bueno, no hemos tenido todavía una solución, ¿no? Miguel Agostina lo saluda. Gracias, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Consultarle sobre esto que menciona. Si es un problema casi histórico este, que se da todos los años, ¿qué se puede hacer para revertirlo? ¿No? ¿Lo han tratado? ¿Han realizado gestiones? ¿Nada se puede hacer? Hemos hecho gestiones, las gestiones por ahí hasta donde nosotros podemos, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de las petroleras son privadas y vende al mejor postor. Yo estoy seguro que en la Argentina falta gasoil porque lo están vendiendo a otro lado, que lo venden en dólares y es más caro. Y no le conviene vender a la Argentina. Yo creo que habría que el gobierno tendría que interceder en agrandar el cupo a la Argentina para que no pase lo que sucede todos los años. Pero bueno, siempre estamos en tratativa y que se va a ver y que se va a ver y bueno, siempre sufrimos el mismo tema, ¿no? Hay que aprovechar por ahí en ir cargando en el camino lo que más se pueda. ¿Cómo lo hacen? Sí, es un problema. Vos llegás y te quieren dar 100 litros o 50 litros. Vos imaginate que un camión con 100 litros o 50 litros no hace nada. No es un coche. Entonces, es un problema. Es un problema porque termina peleándose el camionero con el de la estación de servicio cuando el de la estación de servicio no tiene la culpa. Entonces, viste, se genera un inconveniente que por ahí no se soluciona en la estación de servicio, sino donde se tiene que solucionar, que a nivel gubernamental, ¿no? Claro. Miguel, se vienen reuniones, decía usted que se va a comenzar a hablar el tema de las tarifas, bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Sí, ahora íbamos a empezar esta semana, pero bueno, yo ahora en este momento estoy en Bahía Blanca, me tuve que venir anoche a Buenos Aires porque hay un conflicto grandísimo. Hay más de 3.000 camiones acá en la ruta en Bahía, fuera del puerto, donde han hecho los importadores o los exportadores han hecho venir los camiones y resulta que ahora no hay barco y están todos los sitios llenos. Otro tema que también aparece, no sé si todos los años, pero muy Sí, a frecuente. menudo. Sí, hay camiones el día jueves de la semana pasada con prioridad de descarga el día lunes de la semana que viene. Entonces los muchachos que están tirados en la calle no tienen baño, no tienen agua, no. La verdad que es un verdadero desastre, está todo cortado. Tuvimos que hacer un montón de peripecias para poder llegar porque no se puede entrar por ningún lado. Así que bueno, estamos esperando acá los responsables de Terminal Bahía Blanca y de Nidera que son los responsables de este conflicto que la verdad, sinceramente, no sé cómo va a terminar porque acá los ánimos no están bien. Esto es en Ingeniero White. Esto es en la playa acá del Triángulo de Bahía Blanca, sí. Ajá. Bueno, ahora estamos por comenzar una asamblea y sinceramente no sé en qué va a terminar esto porque no, la cosa no está nada bien, así que bueno, lamentablemente siempre sucede lo mismo, ¿no? Nosotros siempre pagamos el pato de todos los negociados o negocios que hacemos, exportadores o no sé quién acá, porque acá ahora todos se lavan las manos. Pues dicen que avisaron, otros dicen que no avisaron. Entonces, viste, pero el camionero sí, hace una semana que está tirado en la calle, para estar una semana más todavía, nadie se hace responsable de nada. Así que bueno, no sé, sinceramente, esto cómo lo vamos a destrabar, porque está muy, muy complicado. ¿Qué van a pedir? ¿Cobrar estadía? Y la idea es cobrar la estadía, pero hay casi 3.000 camiones, Omar, o sea que Claro. se va a poner medio difícil, porque calculá, 3.000 camiones, 440 pesos por día. Hay camiones que están del día jueves y dicen que hasta el lunes no lo van a descargar, así que no sé, mucha plata, no sé quién se va a hacer responsable. Así que bueno, vamos a nosotros a poner todo el esfuerzo necesario para poder solucionar este tema. Seguro, Miguel, y respecto de las tarifas que le consultaba. Y las tarifas, bueno, ahora vamos a empezar a sentarnos la semana que viene en las cámaras para hacer, la idea es hacer algo medio parecido al cereal, que se acomodó bastante bien, de programar el tema de la tarifa cara general, que se ha quedado mucho, se ha congelado, y bueno, eso hay que levantarlo sí o sí, ¿no? Bueno, Miguel, gracias por permitirnos esta charla, y vamos a tener un llamado seguramente en el día de hoy para ver qué sucede con este tema allí en Bahía Blanca, ¿no? Cómo no, a su disposición. Te agradecemos mucho, ¿eh?